mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía: el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además, David les pidió que le dijeran a Amasa: como eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá, y ellos respondieron unánimemente y le mandaron a decir al rey: Regrese a nosotros y traiga de vuelta a todos los que lo acompañan. Almorzamos. Segunda de Samuel, capítulo 19, verso 9 al 14. David había salido de Jerusalén porque el pueblo había elegido a un falso rey, y ahora que ese falso rey fracasó, David no hizo nada para volver a ser rey. No movió un dedo. El pueblo que había elegido a Absalón debía reconciliarse con David y pedirle que regrese. Nada sería forzado. Todo debía hacerse voluntariamente. ¿Y esto nos enseña algo? Sí. Muchos de nosotros ponemos a reyes falsos para que nos gobiernen. El rey egoísmo, el rey trabajo, el rey dinero, amigos, familia, placeres. Y todos ellos fracasarán terriblemente. Y es allí cuando vemos que nada de eso nos ayudó, sino que trajo desastres sobre nosotros, que tenemos que voluntariamente pedirle al rey Jesús que se siente en el trono de nuestro corazón. Si nunca lo has hecho, esta es tu oportunidad. Y si lo hiciste alguna vez, pero te alejaste de Dios, quiero que repitas conmigo estas palabras. Vamos a orar y te voy a guiar. Repetí conmigo: Rey Jesús. Rey Jesús. Perdóname. Perdóname. Porque intenté vivir mi vida con reyes falsos. Porque intenté vivir mi vida con reyes falsos. Que me hicieron un terrible mal. Que me hicieron un terrible mal. Estoy confundido. Estoy confundido. Necesitado y perdido. Necesitado y perdido. Pero hoy te suplico. Pero hoy te suplico. Ven y siéntate en el trono de mi corazón. Ven y siéntate en el trono de mi corazón. En el trono de mi voluntad. En el trono de mi voluntad. Sé mi rey y señor. Sé mi rey y señor. Gobierna sobre mí. Gobierna sobre mí. Y que se haga solo tu voluntad. Y que se haga solo tu voluntad. Aquí en mi vida como en el cielo. Amén. Aquí en mi vida como en el cielo. Amén. Señor, esté llena de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. En un loco desenfreno, la fortuna de mi padre yo gasté. Hambriento y cansado de lo que el mundo me ofrecía. Hambriento y cansado de lo que el mundo me ofrecía. el alimento de los cerdos, mi alma deseó. Supliqué, rogué y nadie me ayudó. Hambriento y cansado de lo que el mundo. Cansado de lo que el mundo me ofrecía. El alimento de los cerdos, mi alma deseó. Supliqué, rogué y nadie me ayudó. Ahí es cuando tienes que levantarte a buscarle a él. Tú puedes reconciliarte con él. Puedes levantar tus manos y correr a él en oración. Oh, acércate a Él confiadamente. Acércate al trono de la gracia y dile: Señor, recíbeme, sáname, líbrame.